Bueno, nos vamos ahora a una zona de Montevideo muy populosa realmente, de la que hablamos poco. En general se la relaciona con titulares de los que nosotros no hablamos en la radio, pero empezaremos a conocer más la realidad. Estamos hablando de Barrio Casavalle. Casavalle de pie se llama un grupo de vecinos que está trabajando. Alejandro lo integra. Buen día, Alejandro. Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, contento de estar en esta radio que queremos mucho y bueno, y agradecido, ¿no? Muy bien. A nosotros nos alegra tener información de esa zona, que esperamos sea regular, tener información regularmente. Pero Pero con mucho contanos, gusto. ¿cómo surgió? ¿Cuánto hace que están trabajando juntos los vecinos en esto? Bueno, mirá, te cuento, el colectivo es relativamente nuevo, comenzamos en este año, a partir de una cantidad de problemas que surgieron con la obra de pavimentación en Sánchez de San Martín. Empezamos a tener, bueno, frecuentes cortes de agua, de luz, de teléfono, de todo. Nos sentimos que nos estaban pasando por arriba en nuestros derechos. Y bueno, salimos a contactarnos con distintos líderes sociales, comunitarios de la zona, que sabemos que ellos están trabajando en solitario, con la idea de agruparnos, ¿tá? Y después constituirnos en voceros, ¿sí? En referentes comunitarios legítimos de la zona, para que cuando se quiera hablar o se quiera tener la opinión de los vecinos, de la sociedad civil organizada de acá, no de una ONG, sino de los vecinos verdaderos, poder ganar un espacio nosotros para expresarnos. Nosotros queremos llevar la voz de mucha gente que no tiene voz, por distintas circunstancias, porque está todo el día trabajando, corriéndola, porque de repente no tiene los elementos para comunicarse, las posibilidades, no tuvo la posibilidad de estudiar y no sabe cómo llegar a determinados medios para hacerse oír. Entonces, para nosotros, generar organización popular es fundamental para luchar por nuestros derechos. Está muy Y en bueno. estos momentos, lo que estamos haciéndole notar a la gente, y estamos trabajando fuertemente en eso, en que lo que nosotros pedimos no son lujos, o sea, son derechos. Entonces, estamos legítimamente, nuestra lucha es legítima, estamos legítimamente habilitados para luchar por nuestros derechos. Que tiene que ver cuando un obrero sin trabajo, un obrero sin, no tiene trabajo, sus derechos están siendo vulnerados. Cuando un ciudadano, un vecino, no puede vivir en una vivienda digna que implica un entorno, un entorno digno, que no tenga que andar entre la basura, que no tenga que andar entre el barro, que no tenga que andar entre balas que le vuelan. Esto están siendo afectados sus derechos humanos. Entonces, lo que pasa es que hay una situación que a veces hasta algunos propios vecinos tienden a justificar por lo que se llama la violencia cultural, que nos convencen de que, bueno, estamos como estamos porque lo merecemos. Sí, Y no es claro. así. Clarísimo. Alejandro, y ustedes, para mencionar algunas de las cosas que ustedes ven que son los temas principales, los problemas principales que quieren tomar, ¿cuáles son? ¿Qué Bueno, pondrías? lo primero que nosotros decimos que acá hay una situación de fondo que trasciende la falta del contenedor, que trasciende la falta de la parada, que trasciende una cantidad de cosas, es un problema de segregación, ¿sí? Donde nuestra zona principalmente está compuesta por trabajadores que no son pobres, que están en la pobreza, que es cosa distinta. Porque a veces dicen, ah, somos pobres, no, estamos en la pobreza, que no es lo mismo. El ser pobre parece que naciste así y es tu destino. El estar en la pobreza hay condicionantes estructurales que están haciendo que vos seas pobre. Reconocemos que en los últimos años se ha avanzado, como se ha avanzado en todo el mundo. Eso es una realidad. Pero ya hay muchísima gente que ha quedado atrás y no podemos mirar para el costado cuando sabemos que hay gente que hoy por hoy está entre el barro, sobre todo vecino, te comento, mirá, tenemos básicamente dos lugares, así, tres lugares te diría, que son críticos, que merecen una atención urgente, Es en la zona de Unidad Casa Valle, al fondo de la cancha de Rosario. Hay vecinos que están viviendo en condiciones muy precarias. En la zona de asentamiento 24 de enero, allá cerca de Instrucciones y Domingo Arena, también condiciones muy precarias. ¿Tá? Y en lo que es la zona del asentamiento este, Tercer Milenio, ¿tá? Que muchos de ellos no son más asentamientos desde el punto de vista legal. Claro, pero en la práctica sí. Sí, claro, o sea, nosotros creemos que la regularización no pasa por ponerle impuestos. Además, hay gente que desde la medida que sus derechos han sido vulnerados por décadas, hoy por hoy hasta necesitarían cobrar una reparación, porque hay gente que se les perdió la vida en medio de condiciones durísimas, que no pudieron estudiar, que no pudieron trabajar, que no pudieron ser felices, en definitiva. Entonces, volviendo a la pregunta, lo primero que para nosotros tenemos que hacer es asumir que hay un problema. Eso es lo primero. ¿Tá? En Uruguay, 8 de cada 10 pobres son no blancos. Y en nuestra zona, el componente indígena tiene un peso muy grande, aunque mucha gente no se autorreconoce como tal, porque nos enseñaron que en Uruguay no hay indios. Eso es un tema que no es menor. Porque mucha gente descendiente de indígena que no es consciente de su ascendencia y simplemente se ven como pobres. Pero nosotros entendemos que hay una situación de exclusión, porque nuestros barrios tenemos, por ejemplo, el doble de población que se autorreconoce como indígena con respecto a la media de Montevideo, ¿tá? Y también tenemos un colectivo este afrodescendiente importante, pero que ha ido generando resiliencia y se ha ido fortalecido, y nosotros entendemos que el componente indígena es el que está más afectado, y uno lo ve cuando ve un asentamiento, que la pobreza tiene cara indígena en Uruguay. Y eso hay que reconocerlo, porque ahí también aplican cambios en lo que es la tenencia de la tierra. Son campesinos, gente que está vinculado a la cría de animales, que no tienen tierra para producir y necesitan tierra. Entonces, nosotros tenemos acá una población que es superior a la del departamento de Flores. Y tenemos gente que tendría que tener tierra para producir y no tiene. Entonces, digo, lo primero que yo te decía es que tenemos que tener un sinceramiento de que hay un problema. Está después bien. Después definir exactamente cuáles son los límites de Casa Valle. ¿Está? Porque hoy por hoy, desde la oficialidad, se presentan los datos de una manera que no se disimula la realidad de Casa Valle, porque, por ejemplo, el INE, que eso es una de las luchas que tenemos pendiente, que el INE defina bien qué es Casa Valle. Por ejemplo, hoy por hoy hay barrios de Casa Valle, que es una zona que es anterior a la creación de Unidad Casa Valle, mucho anterior, porque estamos hablando que ya en el siglo XIX habían registros de Casa Valle como zona, y la Unidad Casa Valle, que es el complejo de viviendas que se creó en Casa Valle, es del año 1959. Pero Casa Valle ya existía, el Borro viene del año 26, después el Plácido Yauri en 1908, o sea, viene de antes. Ahora, hay barrios, por ejemplo, que hoy figuran como que son parte de Manga y no lo son. Y hay barrios que figuran dentro de Casa Valle que no lo son. Alejandro, pasa. Sí. Nosotros tendríamos que ir redondeando, sí, por esta vez, pero sí. No sé si, por lo que nos enterábamos, hay un problema con un cable allí en la zona. Sí. No sé qué problema concretamente está afectándolos hoy. Bueno, el problema es, nosotros antes, el día anterior al corte de luz que afectó a todo el país, sí, y a la región, tuvimos un corte grande de luz que nos complicó. Tenemos vecinos que se le rompieron cosas, electrodomésticos. Y eso, la empresa Versur, que estuvo trabajando, rompió en varios puntos, según nos hicieron saber los trabajadores. Se están haciendo excavaciones por San Martín, desde Capitán Tula hasta Teniente Rinaldi, para sustituir un cable de más de 9 pulgadas. O sea que tienen problema ahí de... ¿Qué es? ¿Apagón o baja tensión? ¿Qué es? No, hay cortes, o sea, cortes. Se generan, digamos, claro, se generan esas fallas a partir de o sea, el cable está cortado en varios puntos y genera fallas que producen cortes. Entonces, eso se, hasta el lunes más o menos se va a ir prolongando esa obra. Alejandro, ¿qué pasa con el Estado en ese barrio? ¿Qué instituciones hay y cómo funcionan? Porque sabemos que también hay muchos programas que se hacen en torno a los barrios que tienen problemas, como el barrio que vos estás. Pero ¿qué tan efectivos son? ¿Cómo trabajan con la gente? Y si realmente son para solucionar los problemas que tienen los vecinos o tienen otro tipo de rol. Bueno, mirá, yo te cuento. Yo creo que hay por parte del Estado, en todos sus niveles, hay una intención explícita de estar. Eso es indudable y se ha invertido mucho. Ahora, desde nuestro punto de vista, hay muchas cosas cuestionables y hay cosas que no deberían estar y hay cosas que errores que se cometen gruesos porque no tienen en cuenta la perspectiva de los vecinos. Vos fíjate que el propio Plan Casavalle, que es muy bueno en sus ambiciones, desde el año 2009, una resolución municipal que lo crea, ni nombra a los vecinos. Entonces, es una coordinación institucional que era necesario, porque había mucha descoordinación, pero no nombra a los vecinos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cosas? Entonces, claro, o sea, hoy tenemos una realidad, por ejemplo, esto es grosso lo que voy a decir, pero es una realidad, tenemos una pista de skate preciosa, vacía, porque nuestra gente no usa skate. Seguro. Entonces, capaz que me ponías cuatro hamacas y dos toboganes y una calecita y estaba lleno de gurises. Pero hay cosas que nosotros entendemos que tiene que estar la voz de los vecinos. Y con respecto a lo otro, que hay cosas cuestionables, o sea, hay cosas bien y cosas mal, y yo te diría que hay gente que no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y hay gente que no entendió que nosotros tenemos derechos. O sea, hablamos de cargos intermedios, gerencia, que a veces pasan los informes de que está todo bien, de que están trabajando, sacan tres fotos y las suben a internet, a las redes, como que están haciendo obras. Y después hay otra cosa muy importante, que esto es fundamental. Nosotros no creemos que el desarrollo de la zona pueda quedar en manos de las ONG. Está clarísimo. O sea, lo que hablábamos fuera de micrófonos contigo, Alejandro, después que pase esta semana, que están todos los tiempos apretados y demás, vamos a invitarte para conversar más extensamente del asunto. No, con mucho gusto. Y mantener regularidad en el contacto para conocer mejor lo que sucede allí, porque a veces conocemos lo que pasa en la otra punta del mundo al dedillo y no sabemos lo que pasa en un barrio, en una zona tan populosa como donde estás vos. Te agradecemos muchísimo. 40.000 habitantes tenemos acá. 40.000 habitantes, ¿qué te parece? 40.000 habitantes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el apoyo, es muy importante la difusión. Sabemos que es muy escuchada la radio acá en Casavalle. Y bueno, nada, a las órdenes para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Igualmente nosotros, un abrazo, Alejandro. Un abrazo, que pasen bien. Saludos por allí.